28 minutos de las 11 de la mañana, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, y acá en el pie de las Sierras Chicas, en una mañana que nos sorprendió con la nevada, pero tenemos otros asuntos de agenda en la semana que es inherente a toda la provincia de Córdoba. Nos metemos directamente a mandatarios de acá de las Sierras Chicas, Cari. Sí, así es, ya lo tenemos del otro lado de la línea, Marcelo Bustos, intendente de Sal, si puedes, para que nos cuente un poco cómo viene la situación epidemiológica considerando el reporte de gran cantidad de casos diarios en la localidad. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vimos el reporte de ayer de provincia y se registraron 70 casos en la localidad de Sal, si puedes, en la jornada solamente de ayer. Sí, sí, la verdad que estamos siempre ocupados y preocupados por el tema y la evolución. No, y tengo una pequeña corrección, son de dos días, días lunes y martes. Bien. Si bien es cierto que el número es importante, hemos tenido 54 casos el día lunes y el resto el día martes. Vale decir también que nosotros llevamos un muy buen nivel de testeo y de reporte a la provincia. Ayer justamente, hablando con algunos intendentes colegas y poniendo mi punto de vista, a mí también me llaman la atención digamos, algunos otros números de algunos otros municipios que no parecen contradecirse con la realidad. Nosotros, en Sal, si puedes, hacemos un trabajo muy responsable, lo mejor que podemos, y reportamos diariamente todos los testeos que hacemos y todos los casos positivos que tenemos. Eso quiere decir que no todas las localidades de Sierras Chicas quizás están testeando como debería ser. No quiero decir eso, pero sí el ministro en algún momento dijo en una reunión de los intendentes y jefes comunales que todos debíamos testear lo más que se pudiera y reportar los casos diariamente, cosas que no estaban haciendo muchos intendentes y jefes comunales. Sí, durante la primera ola de coronavirus, bueno, Sal, si puede, se mantenía con números bajos y hoy se posiciona dentro del corredor como una de las ciudades que más casos está teniendo. ¿Cómo vienen haciendo el seguimiento de los contactos estrechos, más allá de los testeos, por supuesto, pero están tomando alguna otra política para poder sobrellevar la situación? Mira, estamos haciendo lo que venimos haciendo desde un principio. Tenemos un call center funcionando casi 12, 14 horas diarias, donde hacemos un seguimiento lo más prolijo posible y un acompañamiento a cada uno de los contactos estrechos y, por supuesto, los positivos. Creo, te repito, que hacemos un muy buen trabajo y en estos dos días que se dieron esta cantidad de casos hemos testeado casi 300 vecinos, que es un número muy importante. Sí. Y nosotros todos los días estamos testeando entre 100 y 130. Claro, sí, sí. Se duplicaron la cantidad de testeos. Sí, sí. Evidentemente que el número nos llama la atención, porque el otro día cuando vino la provincia y también se hizo un testeo masivo que nos dio una mano muy importante el Ministerio de Salud, se hicieron más testeos y no hubo la cantidad de casos que preveíamos que podían aparecer, aparecieron muchos menos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que va fluctuando, pero que sí nos preocupa mucho. Marcelo, ¿cómo te va? Te quería consultar. ¿Cómo es el movimiento económico? Me refiero a la gente viaja mucho a Córdoba Capital para ir a sus trabajos. Te pregunto esto porque en Córdoba Capital arrancan testeos en industrias, en comercios y estas cuestiones. Quizás pueda ser un foco que venga desde la capital. ¿Sabes lo que pasa? Últimamente, y una de los requerimientos del equipo de salud, no estamos pudiendo llevar la trazabilidad de los casos. Hay mucha gente que por ahí no dice toda la verdad, me explico dónde estuvo, con quién estuvo, entonces creo que todos tenemos ese problema. La gente ya no dice dónde ha estado transitando, a dónde ha concurrido, y además de eso, como vos bien decís, el 50% de nuestros ciudadanos viaja diariamente a la ciudad de Córdoba para ejercer su actividad comercial, su trabajo, etcétera, etcétera, y eso hace que haya un intercambio constante y un flujo constante y un intercambio, a ver cómo te puedo decir, hay una relación directa, perdón, con los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces eso complica la situación. Otro de los puntos que también importa mucho, intendente, son el tema de las internaciones, ¿no? La disponibilidad de camas. ¿Cómo están sobrellevando esa situación en la localidad? ¿Están necesitando internación y no están consiguiendo? ¿O esta detección temprana de casos quizás está ayudando a no requerir de una internación? Nosotros estamos convencidos que el testeo es una de las claves para poder aislar a la gente en su domicilio, ¿no es cierto? Y que cumpla con los protocolos establecidos sanitarios. Y no, disculpa que estoy bajando el volumen porque está empezando el Zoom. Es una de las claves, te decía, el testeo. Y con respecto al tema de las camas, sabemos que el porcentaje es complicado a nivel provincial, está casi en el 84%, si no me equivoco. Hemos tenido demoras para la derivación de algunos pacientes, pero nunca ha habido un caso de que se hayan quedado sin cama para derivar. Esa es la realidad. Bueno, sabemos que está por arrancar el Zoom. Y con respecto al Zoom que van a tener con provincia todos los intendentes, ¿qué pensás que pueda resultar de esta reunión en cuanto a lo que tiene que ver con restricciones? ¿Se terminan el viernes? ¿Continuarán? ¿No continuarán? Mira, sinceramente tenemos una incertidumbre, no sabemos qué va a plantear el ministro de Salud y el ministro de Gobierno, que básicamente son ellos los que van a llevar adelante la reunión. Seguramente nos informarán de la realidad, que es un poco lo que ya toda la prensa sabe, y vamos a estar seguramente intentando coordinar, ¿no? Hay que ver el tema hoy, prima lo sanitario, aunque hay una serie de presiones del sector comercial, del sector industrial, del sector de servicio, que es muy difícil de sostener por nosotros los intendentes. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo. No queremos robarte más minutos porque sabemos que están comenzando una reunión muy importante con autoridades provinciales. Bueno, gracias por estos minutos con la Anexo. Gracias a ustedes. Sí, realmente ya estoy conectado en el Zoom y calculo que en 5 minutos empieza. Muy, muy amable y a disposición como siempre. Hasta allí las palabras de Marcelo Bustos, intendente de Salud.